RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 12:05, ya inicia el duelo en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos, amigos. Café Águila Roja. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Del día, 5 minutos. Feliz almuerzo para todos, felices verduras, 12:06 más exactamente. Feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol para todos nuestros clasiadictas y clasiadictos. Bienvenidos, porque aquí comienza el duelo. Miércoles, y hoy es un duelo brutal, brutal, brutal. ¿Estás listo, André Felipe, Preparado, siempre listo. Me entregaste el programa muy colgado, 5 minutos tarde, ¿oís? Tuto, te demoraste mucho presentando tu canción, lo siento. ¿Cuál canción? Antes de que comenzara el duelo. ¿Cuál canción? Pues la que vas a presentar otra vez, otros 5 minutos antes de que suene la canción. Ah, yo no me demoré nada. No. Ahí está la grabación, ¿oís? Sí, por pero eso. Bueno, menos mal ahí está la grabación. Señores, ladies and gentlemen, es el momento de votar y el hombre se ríe. El hombre se ríe para allá de sus chistes y uno no le entiende el chiste. Ok, 314-504-9106. En Instagram también pueden hacer su votación. Con un toquecito lo pueden hacer, pero si quieren que leamos sus comentarios al aire, escriban precisamente en la sección de comentarios, comentarios de Instagram, ¿ok? Esta es uno de los grandes éxitos de la reina del pop. Hablamos de Madonna. Por sus tonos latinos, la canción es muy diferente a cualquiera otra que había grabado la reina del pop hasta ese año 1983. 86, corrijo. La letra de este tema, la artista dice que soñó con San Pedro la noche anterior, que se enamoró del lugar, que quiere volver, y lanza una frase en español que dice: te dijo te amo. Por favor, André Felipe, ¿quieres decirlo en el tono de Madonna, así? Es que no me sale. Sí, te dijo te amo. Te dijo te amo. Ay, excelente, André Felipe, excelente, muy bien, muy bien. Sigamos. Teorías. Originalmente, uno de los autores de la canción, Patrick Leonard, se le ofreció ¿a quién? A Michael Jackson. Pero Michael Jackson dijo, no, te dijo te amo. Rechazó la canción, según la revista Rolling Stone. Madonna la aceptó y modificó la letra y la melodía junto a Leonard y a otro compositor, Bruce Gage. En una entrevista para The New York Times, Madonna describió el tema como su tributo a la belleza y al misterio de los latinoamericanos. Ay, ve, nos dijo misteriosos y bellos, ve. Ay, aplausos para Madonna, excelente. A lo largo de los años, varios medios han especulado en que la canción de Madonna habla del barrio San Pedro, en la isla Ambergris Cay, en Belice, América Central. Señoras y señores, su homenaje a nosotros los latinos, que dice que somos misteriosos y bellos. Aquí está, señoras y señores, ladies and gentlemen, opción número 1 para votar a través del 314-504-91 en un duelo de hoy. ¡Brutal! Madonna y la isla bonita. Voten por la opción número 1, Madonna, la canción que presenta Tuto aquí en la FM. Feliz almuerzo para todos. Sigue 5 minutos. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita. The sun was set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Mm-hmm. 98.5. Opción número uno, me demoré de un minuto, amigo, porque la historia era entretenida, ¿cierto? Madonna, opción número uno, canción de Madonna, la opción de Tuto, La Isla Bonita, por favor, voten ya. Ay, ve, tengo una queja. Tuto, ¿por qué manipulas y por qué no me dejas presentar mi canción? Es que tengo yo pregunto eso, o sea, porque siempre que voy a presentar mi canción pasa algo. Yo creo que me va a tocar enviar esto a... No. Feliz ejercicio físico, feliz sol. No. Bueno, frente a la canción y enseguida doy mi queja, pues. Es más, después de que suene la canción, da la queja. Bueno, dale, porque pues. Es que voy a tomar el tiempo. En estos momentos, en ceros, ya, voy a presentar la canción, no me voy a demorar más yo de dos también, minutos. Aquí tengo el cronómetro, ¿viste? Esta canción de Sting fue escrita por él y el origen tiene que ver con que deambulaba por el barrio rojo de París en un octubre de 1977. La banda se encontraba en París para tocar en un club llamado The Nashville y se fue para el hueco. Sting vio a mujeres de la vida alegre por primera vez y cerca de ese lugar se encontraba un cartel que anunciaba la obra de teatro de Cyrano de Bergerac en la que una de esas mujeres de la vida alegre se llamaba Roxanne. El cantante pensó lo que sería enamorarse de una de ellas y por eso le dedicó esta obra maestra, Roxanne. Un minuto me demoré presentando esta canción, la hace The Police, la opción número 2, y pueden votar ya al 314-504-9106 en el duelo en la FM 98.5. No, mama! la voz espectacular de Sting. Esto no es una canción brutal, esto es una canción bestial. Se llama Roxanne, la opción número 2 en el duelo en la FM 98.5, la canción de Pipe. ¿Ya me sacaste el tarro? Claro, ya. Me voy a meter al tarro y hablo con el doctor Victoria, ¿oíste? No, es que ya voy a hablar con él porque es que no es justo que me interrumpan cuando hago mi presentación, ya. Yo no estaba interrumpiendo. Eso de esa bostezadera y esos ruidos por allá, ¿qué pasó el perro? André, que el de la fruta, André, ¿no? André Felipe, ¿qué hago? Están trabajando, están vendiendo cosas. La gente tiene derecho a sobrevivir, ¿oís? Esa manipulación. Además, no, mantienen no, no, el no. distanciamiento social y tienen el tapabocas. Hasta la vista, baby. Tal cual, tal cual. Ve, Andrés Felipe, yo tengo... Lo que pasa es que expliqué uno de los clase adictas, que hay dos opciones. Votar por la canción número uno, opción número uno, Madonna, La Isla Bonita, y la opción número dos, Roxanne, de Police. Y de Pipe, ¿correcto? Sí. Pero ve, Andrés Felipe, Andrés Felipe elige las imágenes para publicar en Instagram. Sí. ¿Cierto? Sí. De los duelos y todo ese cuento. ¿Es así, correcto? ¿Es así, Andrés sí, Felipe? Sí, correcto. ¿No me estoy equivocando? No, señor. No había una foto más fea de Madonna. Es que esa es la foto. ¿Ves? Cuando interpretó, cuando hizo el video de La Isla Bonita. No, perdóname, pero discúlpame, André Felipe. La foto es muy fea. Yo creo que hay ahí cierta manipulación. No, para nada. Sí, señor. Pero eso no es importante. Lo importante aquí es la votación de nuestros clasadictos. Los leemos, los escuchamos a través del 314-504-9106 y también en Instagram. De esta manera, feliz almuerzo para todos. Yo sé, Tuto, que estás nervioso. Hola, Tuto, Pipe, clasadictos de la FM. Durísima la decisión de hoy, sí, porque las dos canciones son tremendas. Estás enfrentando a la reina contra una de las mejores canciones de la historia. Pero la reina es la reina, hermano. Qué pena, pero la reina la que manda, así que mi voto es por Isla Bonita de Madonna. Y recuerden, el tapabocas hasta la vista, baby. La FM, el rato que nos hablaba por acá. Isla Bonita, la Isla Bonita, la mejor es. Buen día, mi gente, la FM. Tengan un feliz día, hombre. Desde ya mando mi voto para Tuto. Tuto. Buenas, señores de la FM, Pipe, Tuto y a todos los claseaditos. Feliz almuerzo, felices verduras. Hoy un muy buen duelo. Unas muy buenas canciones, pero definitivamente The Police. The Police es lo mejor, Sam. Vamos, Pipe, hoy es nuestro día. Sí, hoy es nuestro día, lo mejor, tú sabes. Muy bien, vamos con Piponcito. Dennis Deeds, 1111, dice: hola, chicos, por The Police votaría una y mil veces, pero vale solo un voto, ¿cierto? Un solo voto. ¿Mil veces? Mil votos, ya lo sumo. Angelita dice: ay, entre las dos es claro que Roxanne. Vale Osorno, Roxanne de Police. George Lejos, mi voto es por Roxanne. Y Ann Shari Martínez dice: hola, la FM, mi voto es por La Isla Bonita. César nos dice: de una vez, parceros, me voy con La Isla Bonita. Aleja G3 dice: hola, mi voto es por Tuto, La Isla Bonita. Jeffrey nos dice: Roxanne de Police es mi voto del día de hoy. Camilo 920 dice: Roxanne. Juan Guillermo, buenas tardes a todos, voy con La Isla Bonita. Muy bien, en instantes tendremos más votaciones, 12 del día, 20 minutos. Sigan votando opción número 1, la opción de Tuto, Madonna, La Isla Bonita, que se enfrenta a la... opción número 2, la opción de Pipe. La canción se llama Roxanne y la hace The Police. Yo insisto, ve esa foto ahí, pues yo no sé, yo noto como cierta animadversión. Sí, Tuto, te siento nervioso. En la FM 98.5 sí. Cuando no buscas cosas... Thank you. La FM 98.5. Take my self control, tienes mi autocontrol, me descontrolas. Sigan votando, por favor, a través del 314-504-9106, señoras y señores, porque este es el duelo. Hoy, brutal, brutal, brutal, enfrentando a Madonna con La Isla Bonita, opción número uno de Tuto. Se enfrenta a la número dos, que es la canción de Pipe, se llama Roxanne, de la agrupación The Police. Y seguimos leyendo y escuchando a nuestros clasedictas, clasedictos, opinando a través del 314-504-9106. Muy buenos días para todos. Tuto, lo sigo, hermano, ustedes de los años 90, o yo. Qué alegría, gracias, volverlo a escuchar. Hace rato no lo escuchaba y gracias a la emisora por tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, mi voto va por Madonna, La Isla Bonita. Bien, cada que se ponen el tema en la emisora, de una, solito se sube el volumen de ese disco. Eso. Solito. Muy, muy, muy, muy bueno ese disco. Y se baila rico, ¿eh? Me quedo con ese. Buenas tardes, la FM, bendiciones. Mi voto es por Roxanne. Besos para todos, abrazos, que Dios me los bendiga. Y un saludo muy especial para mi amor precioso, que los quiero mucho. Bendiciones para todos. Y entonces, buena tarde, buen provecho con esas legumbres, con ese almuerzo, buen provecho. Puedo votar por La Isla Bonita, ¿eh? Me gusta más ese, La Isla Bonita, gracias. Muy bien, 314-504-9106, sigan votando, por favor, nosotros seguimos escuchándolos y leyendo sus mensajes como este. Hola, clasiaditos, muy buenas tardes, mi nombre es Luis y el voto mío es por The Police, Roxanne. Hola, buenas tardes, amigos de la FM, mi voto es por Roxanne, definitivamente. Madonna nunca ha sido de mis afectos, pero Police, la número uno. Hola, muchachos, buenos días. Para mi voto es por Roxanne, de Police. No, Tuto, no se vale manipularnos a nosotros. Buenas tardes, muchachos. Habla Fernando Rodríguez, de acá del barrio Cristóbal Colón. Mi voto va a ser hoy definitivamente para la reina del pop, Madonita, sí. La Isla Bonita, ese es mi voto, muchachos. Felicitaciones por su gran programación. Sigan así, recordando nuestros buenos tiempos, setenteros, ochenteros y noventeros, y hasta el 2000. Excelentes tiempos. Bien, muchachos, bendiciones. Ok, gracias. No se vale, también, Tuto. No se vale. Ve, André Felipe, tengo un reclamo. Ve, como, ¿cuándo he manipulado yo qué, ve? ¿Mm? No lo dije yo, no sé, no lo dije yo. Simplemente dije que elegiste una foto fea para Madonna y que noto que hay ahí cierta animadversión con torno a la Isla Bonita, canción de Madonna, opción número uno, la opción de Tuto, que se enfrenta hoy a la opción número dos. Que es la canción de Roxanne y la interpreta la agrupación Brutal, no Brutal, no, Bestial de Police. Hoy es el dúo está Brutal. Sí. Brutal, ¿cierto? Sí, claro. Bien, señoras y señores, sigan votando. 314-504-9106. Son las 12 del día, 27 minutos. Tienen tiempo, mientras tanto llega aquí la agrupación Kansas con esta canción, este clásico de clásicos, también brutal, llamado Dust in the Wind. Avevillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. 98.5. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's all right. Algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Quién ganará el duelo esta noche? En Atengo está a mediodía, aquí en la FM 98.5. Se están enfrentando en un clásico brutal, brutal. En el día de hoy, la opción número uno. Pueden votar por esa, la opción número uno, o la canción de Madonna, o la Isla Bonita, o la opción de Tuto, que se enfrenta a... La opción número dos se llama Roxanne la canción, y la hace de Police, o la opción de Pipe. Muy bien. Clasiadictas, clasiadictos opinan a través del 314-504-9106. Los leemos y los escuchamos. Esto es lo que dicen con su nota de voz. Buenas tardes, la FM. Qué batalla tan buena la de hoy. Mi voto es por la Isla Bonita de Madonna. Bueno, sí, Jebra, ¿qué tal, clase adictos? Buenas tardes para todos y feliz almuerzo. Mi voto es, en el duelo de hoy, es por Pipe, por The Police. Excelente disco. Buenas tardes para todos. Bueno, muy buena. Te está bien otra vez. Ahí me voy con la Isla Bonita, Tuto, deja de molestar a Pipe, déjalo quieto. Chicos, ¿cómo están? Mi voto es por The Police. Un abrazo. Hola, amigo. ¿Cómo vas, amigo? Volví. Sí, amigo, no, es que estoy como asustadito, amigo, porque es que no... Dije que me adelantó con el pie izquierdo, amigo, es que hoy no me adelanté con el pie izquierdo, pero estoy asustadito. Con 10 minuticos que me des para presentar mi canción es suficiente, amigo, pues tocó votar por Roxanne, porque como hoy no me adelanté con el pie izquierdo, mi voto es por Roxanne, amigo, y felices verduras, amigo. No seas así, pequeño Santamontes. Y Yanis Buitrago Ceballos dice, la Isla Bonita. Oscar Borja dice, hola, clase adictos, feliz almuerzo, mi voto es por la Isla Bonita. Juan Felipe Roldán 89, voy por la Isla Bonita de Madonna. Hola, soy Diana y los felicito por la buena música, mi voto es por la Isla Bonita de Madonna. Isa Franco 01, hola chicos, mi voto es por Roxanne. Edison Muñoz también nos dice, qué buena programación, deja también su voto a través de nota de voz, y nos dice Francia, mi voto es por la Isla Bonita, gracias. Lidia María Belalcas dice, buen día para todos ustedes. Como dama, voto hoy por Roxanne. Bendiciones. Marcela dice, bueno, el duelo de hoy está bien difícil, pero mi voto es por La Isla Bonita. Es mi canción favorita de ella. No me gusta Madonna, pero sí es la única que me gusta de ella. Perfecto. Muy bien, vamos con más. Ah, no, sigue tú ahí, por favor. Sí, más clasiadictos que nos envían su nota de voz. Caballerísimo, felices verduras para todos. Pues, hermano, yo adoro, amo a Madonna. Crecí con Madonna, pero también con The Police. Y, no, The Police es superior, gramo a gramo, punto por punto, 10,000 veces superior The Police. Entonces, mi voto es por Roxanne, de The Police. Hola, buenas tardes, amigos. Mi voto es por La Isla Bonita, la FM, la mejor emisora. Hola, chicos. Definitivamente, latino con latino, y esa canción es para nosotros. Voy con Madonna. Pero tengo aquí a Oscar Flores. ¿Tú con quién vas, Oscar? Voy con The Police. Uno a uno. Clasiadito, clasiaditos. Mi voto es indiscutiblemente para Madonna, la reina del pop, La Isla Bonita. Tremendos recuerdos con esa canción. En San Andrés, año 2011. Saludos a todos, Tuto, vamos a ganar. Hola, chicos de la FM. Yo aquí pegadísima de ustedes como siempre. Hoy definitivamente mi voto va por esa cosita rica que puso Roxanne. No tienes necesidad de encender esa luz, pero si la quieres encender, aquí estoy yo para ayudártela a cambiar de color. Un abrazo. Chao. Qué ternura. Qué ternura. Ganará el duelo del día de hoy. ¿Será la opción número uno, la canción de Tuto, Madonna, La Isla Bonita, o será la canción de The Police, Roxanne, o la canción de Pipe? O la número dos, opción número dos. ¿Tienen más comentarios o vamos con otra canción, amigo? Canción y venimos con más comentarios de nuestros clasiaditos. 12 del día, 38 minutos en la FM 98.5. ¿Quién ganará el duelo de hoy? Lo conoceremos en instantes porque ahora llega John Bon Jovi con esto llamado Living on a Prayer en la FM Clásicos, siempre. Oh, John Bon Jovi con Living on a Prayer en la FM 98.5. ¿Quién ganará el duelo de hoy? Siguen votando nuestros clasiadictos porque hoy está brutal. El clásico hoy está brutal en el 314-504-9106. Más opiniones y más votaciones. Te dijo, te amo. Bueno, bueno, chicos. La reina, lo siento, Pipe. Hoy gana Madonna y soy Elizabeth Serna. Feliz tarde, feliz almuerzo. Chao, chao. Hola, muchachos. Las dos canciones muy bonitas, pero hoy voy por La Isla Bonita de Tuto. Gracias, chao. Hola, mis profes. Buena tarde. No, mi voto para hoy es por Tuto. Isla Bonita de Madonna. Excelente canción, excelente video. Muchas gracias, feliz tarde. Buenas, queridos muchachos. Ambas están muy increíbles, pero en este momento mi voto es por Pepe. Que estén bien. Hola, muchachos, ¿qué más, bien o qué? Felices verduras. Les habla Gunter. The Police, mi voto por The Police. Bueno, chao, nos vemos por la tarde. ¿Los chicos malos? No, ¿quién dijo? Malos. Chicos perversos. Sí. Bueno, Madonna, bueno, muy amiguis. Bueno, tú sabes, Madonita, te love you. Gracias, pues, por tus canciones, todo lo demás. Pero esta vez quiero llamarme Roxy. O sea que mi voto es para Pimpi. Puedes decirme Roxy. Mi voto es por Roxy. Chao. Glaciaditos. Roxy. Ay, Pipe. ¿Qué? ¿Tenés un fan o una fan que no ha fallado, oíste? Más glaciadictas y glaciadictos opinan. 314-504-91. Ay, amigo, ya casi no acaba el tiempo, ¿oíste? Ya, esto se está acabando y ya estoy aquí, mejor dicho, votando, sumando por todos lados. Ok, hagamos algo. Escuchemos esta canción que es realmente sensacional. Bueno. Va sumando, nos tranquilizamos un poco, hacemos om, porque feliz almuerzo para todos, feliz verdura, feliz ejercicio físico, feliz sol. Señoras y señores, con mucho gusto les presento a The Beatles con este himno de la humanidad. All you need is love. The Beatles en la FM Clásicos siempre. The Beatles y All You Need Is Love en la FM 98.5, 12 del día, 48 minutos, señoras y señores. No hay tiempo para más. Último, Candy 01749, The Police. Vota por The Police. Alexander Muñoz nos dice, Madonna se me salió desde que cantó con Maluma, o sea que mi voto es por The Police. Ese es el mismo argumento que usaste para poner la foto ahí de Madonna. No, no tiene nada que ver Maluma con eso, pero pues... Por eso, la foto está feita. Tuto, te dijeron, no manipules los votos, no los manipules. Estoy dando una opinión, la foto. Fíjense en Instagram, ahí está la foto. Es una de las peores fotos de Madonna. No, pues cuidado, Steam se ve muy pinta como está ahí, ¿no? Sí, sí, sí, ahí sí. Señoras y señores, ¿hay más votaciones? Sí, claro, escuchemos a nuestros clasiadictos y ya venimos con el resultado de hoy en el duelo. Hola, buenos mediodías ya. Un saludo para los dos. Gracias. Pero siempre apoyo a Tuto, ¿no? O sea, siempre voy con Tuto, pero esta vez me voy con Isla Bonita de Madonna. Saluditos. Jóvenes, muy buena tarde. Excelente programa, como siempre lo reitero. Me voy con The Police. Gracias, feliz tarde, feliz almuerzo con muchas verduras. Hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Mi voto es por Isla Bonita, me fascina mucho Madonna, gracias. Hola muchachos de la FM, mi voto es por la Isla Bonita. Hasta la vista, baby. Hola, buenas tardes, aquí sintonizada y feliz con ustedes. Geniales, esta canción, Polvo en el Viento, oh, es una melodía increíble, me encanta, me fascina, ustedes son muy lindos, los adoro, y gracias. Mi voto es por Madonna. Justo, Pipe, no les voy a dar mi voto, se los voy a dar si hay empate les doy mi voto. Ahí los dejo. Hola amigos, mi voto es por la Isla Bonita. Hola amigos, buenas, ¿cómo están? Feliz tarde, hermano. De Polis, de Polis. De Polis, hermano. Bien. Ay, Dios mío, ¿qué pasará hoy? Ay, pero no es nada, ¿oís, André Felipe? ¿Qué? El duelo de mañana. El duelo de mañana, rock in Spanish. Brutal, recontra brutal. Absolutamente retatretra brutal. Sí, sí, sí. Ok, estoy en estos momentos, señoras contigo. Y señores, vamos a entregar ya la votación, porque en instante viene Andrés Felipe González con De Música Ligera, 50 minutos de rock en español aquí en la FM 98.5, cada día de lunes a sábado, entre la 1 y la 2 de la tarde, conducido por Andrés Felipe González. Y a las 2 de la tarde viene Alexa Salazar con La Rocola. A las 3 de la tarde tendremos Back to School con Tuto Castro. Hoy a las 3 de la tarde con muchos test. Resultados entonces de esta sumatoria de votos por todas las redes sociales, 166 votos. Ay, gracias, clasadictos, aplausos para todos, 166 votos, señoras y señores, excelente. No hubo abstencionismo en esta elección, muy poca abstención. Y un duelo es la democracia, amigo. Muy, muy parejo. Era lo que pretendía. Un superclásico. Brutal. Bueno, brutal. La diferencia de este duelo, 22 votos. Ay, André Felipe, no me digas esas cosas, ¿eh? Y esto queda de la siguiente manera. Te escucho. Roxanne, The Police, 72 votos. La Isla Bonita, Madonna, 94. Ay, Dios mío, no me diga. ¿De quién ganó? André Felipe. Madonna, con su... ¿Perdón? Madonna, con su foto fea, ganó. ¿Con la canción cuál? O sea, la foto no tuvo nada que ver. ¿Y la canción cuál? La Isla Bonita. ¿Y quién presentó esa canción? Dilo con negrilla, André Felipe. Se varón, se varón. Ah, ya, varón. El padre de los gemelos de ya sabemos quién. No lo entendí, ¿oís? Gané yo, ¿cierto? Sí, ya ganaste. Ya. Déjelo con negrilla, decilo. Con negrilla. Tuto, ganaste. Tuto, ya ganaste. Tuto, ganaste. Tuto, sí, señor. Yes. Gracias, clasiadictos. Gracias, clasiadictos. De nuevo, he ganado. Six in a row. No, seis no, no. En línea, ayer gané yo. Error, no. Error, ah, okay. Error, error, error. Tiene razón. Mañana, señoras y señores, ladies and gentlemen, el clásico será brutal. Ustedes, apenas a las 12 del día, un poquitico antes de las 12 del día. ¿Qué? ¿Cómo hacen esa cosa? Son muy malos. Son pésimos.